yo me comuniqué con Lilian Tintori para, por supuesto, solidarizarme con este abuso, este irrespeto por parte de estos funcionarios de Ramo Verde. La semana antes de que finalizáramos el año, nosotros recibimos una comunicación por parte del grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. Y la leí mucho porque de verdad ellos estudian la violación de los derechos humanos en toda la región, pero específicamente en uno de los puntos, en el punto 37 para ser más específico, ordena, por ejemplo, la liberación de Antonio Ledezma, pero en el 38 habla que en Venezuela se violentan los derechos humanos de manera reiterativa. A decir de los que conocen más de materia de derechos humanos, es porque precisamente se están cometiendo delitos de lesa humanidad. Y tal como lo dije en una sesión que realizáramos la semana pasada en la Asamblea Nacional de Venezuela, yo le recuerdo a todos los que vienen cometiendo este tipo de delitos que los delitos de lesa humanidad no prescriben y más tarde, más temprano que tarde, serán sancionados de conformidad con lo que establecen las leyes de la República y los tratados internacionales que nosotros hemos firmado